continuamos en La Venganza Será Terrible, desde el auditorio de Radio del Plata. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. El ama de casa es prácticamente un ser humano. Pero es un ser humano, señor, ¿cómo prácticamente? Nuestra habitual sección dedicada a las madres y a todas las mujeres que sufren. Tenemos aquí un montón de consejos para hacer mejor la vida, si es que esto le parece vida. Primero, ¿qué hacer cuando se moja el celular? Bueno, la mayoría de las personas entra en desesperación y comete harakiri. Ya, bueno, no es para tanto. Pero aquí hay unos consejos muy interesantes. Señora, el mojado del celular es un accidente doméstico muy frecuente. Para que su celular, amiga, esté funcionando. Hay que actuar rápidamente. Dice, si su teléfono se moja, lo primero que debe hacer es quitarle la batería y secarla bien. No, lo primero que debe hacer es rescatarlo del agua. Agarrarlo, sí. Ya, dice, está al pie, en un arroyo, y se le cae al arroyo. ¿Cómo va a sacar la batería sin agarrarlo? Claro, primero tiene que rescatar el celular de las aguas. De todos modos, y no aclara el informe si se le moja cuánto. Porque se le moja, ¿cómo cuánto? Usted está hablando. Se le moja. No, porque usted habla, se larga a llover y usted está hablando. ¿Le puede decir algo? 25 gotas caen en el celular. Lo mismo, ¿no? Ingeniero electrónico, estaba escuchando la conversación. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, ingeniero? ¿Qué tal? Bien, y no pude impedir meterme en la conversación por la cantidad de conceptos que están hablando. Quisiera aclarar algunos, si me permiten, soy ingeniero electrónico. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero, el problema no es el agua. No es que se mojó el celular, sino el agua en combinación con la electricidad. Bueno, pero sí, eso lo sabíamos desde... Sí, bueno. Te lo dije antes de que el señor lo dijera. Sí, Hugo. No, claro, lo que diga yo no tiene ningún valor. No, Hugo, no es que lo que digas vos no tiene valor para mí. ¿Para qué me casé? Yo lo que digo... Ah, yo soy tu señora. No, por eso digo, ¿para qué me casé? En otro orden de cosas. El agua en sí mismo no es un problema. Sí. La electricidad en sí mismo no es un problema. Combinadas son un problema. Ah, es la muerte. Sí. Por ejemplo, si usted se le está bañándose en la bañera, claro, en la tina. El agua no es problema. Pero si le cae el celular adentro y se muere. Claro. No, ahí sí, no pasa nada. No, porque no. Muchas personas que han quedado ahí seca. ¿A cuántas personas? Se le cae el celular adentro, electricidad, arco voltaico, ¡pum! ¡Chao! No, ¿chao qué, señor? Chao, siga saludando, gente. Estamos acá con un tema serio. Me parece que... El tema es el siguiente. Cuando retiramos la batería del celular, interrumpimos el flujo de electricidad. La electricidad está almacenada en la batería. Y para sacarla se queda pegado con el argumento que usted trae, claro, aquí. Sí. Perdón, una batería de celular tiene un volt. El señor dijo que moría en la bañadera. Usted pone... Sí, porque si uno es sensible... Bueno, sí. Con un volt te matan. Entonces si te caen, por ejemplo, 220 celulares... Claro. Sí, ahí pasa. Está fulminado. Ah. Pero entonces, para usted todo es fácil. No es que sea fácil. Pero entonces usted no puede ni probar una pila. ¿Cómo prueba si una pila tiene carga o no tiene carga? Ojo, que le pregunto al tipo. No. Usted agarra una pila de las del cajón, que uno tiene pilas tiradas por ahí. Sí, ojo. Se la lleva a la lengua. Cuidado que le puede quedar. Ojo. No. Oh, y ahí dice, no se lleve a la boca las pilas, señor. No. Eso tiene, no sé, el señor debe saber qué podredumbre tiene. Primero. Que te liquida. Es... Que sea una pila, porque si es una batería de 9 volts, la reacción es completamente distinta e inesperada. Claro. La batería queda pegada a la lengua. Te la pones abajo de la lengua, sí. Es la parte más sensible del cuerpo. Como le pega una patada que sabe qué. Le pega una patada que en la lengua. No, le da un cosquilleo. Sí. Llamale cosquilleo. Pues, bueno, señor. Por ejemplo, no lo haga con una batería de auto. Porque el cosquilleo es muy alto. ¿Quién puede hacerlo con una batería de agua? Para probar si tiene. Ahora vamos con el suyo a ver si tiene ahí. Muy bien, adelante. Bien, vamos a ver qué dice aquí. Dice, el paso siguiente, sin saber siquiera cuál era el anterior, no lo sabemos. Consiste en secar todas las partes del aparato. Sí. ¿A qué llama partes? Porque... ¿Y a qué llama aparato? Con papel de cocina o algún trapo absorbente. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tiene papel de cocina o algún trapo absorbente? Sí, señor. No se recomienda utilizar el secador de pelo Porque el calor puede dañar alguna de las... No, claro, se le derrite todo. Claro, sí, llegado claro. De pelota y de mucha temperatura. Lo mejor es tirarlo del celular y comprar otro. Bueno, pero acá lo se trata de rescatar. Que sí. Me gustaría tirar. No digas... ¿Me vuelva a repetir cuál es la marca? No diga la marca porque... ¿Cuál tiene que ver la marca? Es la tecnología. Es ese que vos te lo metes en el bolsillo y llama a España. Bien. No, en realidad no va a funcionar más. No funciona más. No, se le cae. Primero, se le mete agüita ahí donde en la pantalla. Ah, sí, le queda como, chau, como con una burbuja permanente. No es nada. Anda, pero vos no ves. Bueno. No sabes con quién estás hablando. Todas tus llamadas son. Adivina quién soy. Pero como era el teléfono antes, señor, el teléfono... Claro, no, sonaba, no sabe quién soy, ¿eh? ¿Y usted qué sabe? Adivina. Está muy bien, bueno, puede crear otro tipo de relación. Bueno, no me gustó este... ¿Le puedo recomendar una cosa? Sí. Antes de retirarme. Soy ingeniero electrónico, ¿de acuerdo? No, sí. Estoy hablando. Sí, claro. A todos los que tienen un celular, si quieren evitar estos problemas, bolsa de nylon, un nudo... Y tienen el celular adentro de la bolsa. Señor, usted estudió ingeniería para decirme eso. Lleva el celular adentro de una bolsa de residuos. Sí, pero usted no va a andar con una bolsa de residuos colgando. Si le llega a caer en un charco, no pasa nada. No la llevo colgando. Bueno, la llevo en el bolsillo del tapado. Pero peor, le suena el teléfono. Ah, ¿y quién es? Sí, no, pero... Tiene que sacarlo de la bolsa, desanudarlo. Ah, sí, el tipo ya cortó. Sí, es un procedimiento... ¿Por qué cortan tan rápido las personas? A usted le cortan rápido. Sí, enseguida. Un llamado, voy a atender. Nadie. ¿No será que usted le corta cuando agarra el teléfono? También, ¿no? Este teléfono. Sí. Bueno, olvidémonos del celular. Vamos a otro asunto. No menos tecnológico. Sí. A ver. No, menos tecnológico. Me gusta este. Nuevos remedios para combatir los piojos. Es mentira que hay nuevos, no hay nuevos. No me digan que hay nuevos, porque lo mismo decimos. Ahora viene la época del piojo. Ahora faltan bastante. Sí. Pero ahora viene. Sí, bueno, en algún momento sí. Y nos escriben muchas madres que están alarmadas por el piojo, por el problema terrible, de los piojos. Voy a leer algún mensaje. Sí, a ver, mensajes que llegan. Soy a la una radio. Madre y estoy alarmada por el problema de los piojos. Ahí está. Bueno, la gente está llamando. Qué raro, un mensaje tan... Llueven los llamados. Sí. El piojo es dificilísimo porque hagamos una vista, una gigantografía de lo que es la cabeza. Ajá. De acuerdo, cada pelo es como una rama de un árbol. Viendo una gigantografía. Qué pelo grueso, ¿no? Y el piojo como una persona que se esconde atrás de una rama, claro. En una gigantografía. ¿Cómo agarra un piojo en la miniaturización de la gigantografía? Es muy difícil. Pero no es porque se esconda. Pues se ocultan en la fronda. No se ocultan, están ahí, no se ocultan de nada. El piojo no se sabe observado por usted. ¿Cómo no se no va a saber? Entonces, ¿para qué se esconde? No se esconde, no, señor. Andaría caminando por la pelada. Está agarrado, algunos caminan por la pelada. Claro, cuando no tiene más remedio. Sí. Es más cómodo, en general, estar agarrado a un pelo. ¿Por qué el piojo no va a los pelados? ¿No va? Porque piensa, porque tiene astucia. Porque queda al descubierto. Sí. Revela un plan. No, pero no se puede agarrar. No voy con pelados. Es un plan. No es un plan. Hay una inteligencia. ¿Ves que hay una inteligencia? Sí, aparte no tiene donde esconderse. El piojo está todo el tiempo... Claro, come gomina. O fijador palmolive. No, ¿qué fijador se pone un pelado? El piojo, ¿para fijar qué? El piojo come pequeños... elementos... ¿No chupa la sangre? Chupa la sangre. Ya me parecía que era más grave. Pues yo prefiero que me coman todo el fijador... Y no la sangre. Y la loción anticaspa que no la sangre. Sí. Ah, sí. Pero ¿cuánto es lo le puede...? Tengo yo. No es lo que tiene usted. Cualquiera preferiría cualquiera, eso. Cualquiera, sí. ¿Pero sí o no? ¿En qué quedamos? No sé. Bueno, vamos a ver cuáles son los remedios. A ver. Sí. Combatir la pediculosis, etcétera, bla, bla, bla, bla. A continuación, remedios efectivos. A ver. Agréguele al champú que usa unas gotas de aceite esencial de árbol de té. Sí, cuánto detalle. ¿Dónde se compra eso? ¿Dónde consigo eso? Sí, ¿sabe dónde? Perdón. Yo sé dónde le van. En las casas de velas, de todo eso. ¿Cómo casas de velas? Casas así, santos. Chicos, en las simbólicas. Van a una simbólica. ¿Qué es la simbólica? ¿Dónde venden símbolos? Escúcheme, no, hay más roticería que simbólica. Sí, simbólica. Tenemos símbolos y cosas. Sí, sí. Simbólica quiere decir ¿qué que... ¿Qué prefiere usted? Yo prefiero... ¿Y con qué se paga? ¿Qué decíamos ayer acerca de signos y cosas? Respecto de la caricia. Había sido sin la caricia... ¿Qué día extraordinario? Le voy a contar a usted que no estaba ayer. Preguntamos cuál es la naturaleza de una caricia. Si era en sí misma una cosa grata y una cosa relacionada con el sexo, o si era un signo de algo relacionado con el sexo. Es decir, la caricia solo remitía al sexo. Era, claro. Vamos, un signo es la palabra adecuada. Sí, sí. Mientras que en la otra concepción, es en sí mismo... la caricia era ya el sexo. Claro. Era ya. Entonces, finalmente tuvimos que admitir que hay dos clases de caricia. Unas que son signos y otras que cosa. Son cosas. Entonces, que conviene advertirle a cada novia si uno está en disposición de signo o en disposición de cosas. Sí. Pecado entre los pecados, confundir el signo con la cosa. Claro. Uno está esperando la cosa y le dan el signo. Y uno está apenas esperando un signo y quieren darle la cosa. Sí. Son conflictos humanos en general, aparecen todo el bueno, tiempo. Bueno, pero eso es lo que queremos. No, yo lo que le quería decir, simbólica, se llaman las almacenes que venden suelto. Yerba, fideos, lentejas, simbólica. ¿Simbólica? Señor. Usted solo. ¿En dónde? Así como el señor, usted también vive en un mundo individual. No, no sé. Donde hay cosas que solo usted conoce. Sí que no lo escuché. ¿Simbólica? Sí, sí. Yo creo... No estoy muy seguro igual. Ah, bueno. Pero creo cuando simbólica. Era chico, en fin... De pobre, qué infancia. No, mire, lo mejor para el para el piojo, para matar a los piojos, sí. Es vinagre. El vinagre. Y el querosén también. Sí, pero el querosén le mata el pelo también, le deja. Bueno, ¿qué quiere también? Todo no se puede. Bueno, sí, ¿cómo todo no? También, si usted se pone aceite, mucho aceite. Sí. Aceite, comer, aceite. ¿De la cocina? Aceite de oliva, pone. ¿Todo en la cabeza? La cabeza. Uy, Dios. Y el piojo... Y entra se quiere agarrar del pelo y ve que se le escapa como el agua entre los dedos. Quiere encima la cabeza es redonda. Empieza a caminar. No, y usted puede ayudar también. No, okay. Mirando para abajo. Agachándose a atarse los botines, poner. Pero el piojo no tiene una arriba, una abajo. ¿Cómo no? Sí, pero usted sí. Sí, bueno. Y el piojo empieza a patinar. Claro. Además, como tiene muchas patas. Patina más. No patina más. Al revés, se puede afirmar al pelo. No, con más la función. Está todo rebaladizo. Más se quiere afirmar, más claro. Resbala. Además no está clavado. Si el piojo se le clava, porque ¿por dónde chupa sangre? Vamos, algo tiene que clavar. ¡Epa, señor! Señor, si no, ¿cómo hace? Tampoco explíqueme cómo es el procedimiento. Bueno, como los mosquitos, sí. Bueno. Qué bueno. Si clava. Entonces... Pero no le basta para sostenerse. Claro. No, además no. Tendrá un tiempo, porque si no revienta de sangre. No, mire, yo le digo, así, algunos se pasan alcohol por la cabeza, bebidas alcohol. Espirituosas, vodka, no. Para emborrachar a los piojos. Sí, no sé. Eso, pero el aceite sí, incluso en el último momento, esto dicho por médicos. Bueno, sí. Qué raro que médicos, no. Bueno, no importa. Bueno, en el último momento, cuando el piojo ya ve que no puede sostenerse, sí. Se oye el grito del piojo. ¿Y qué? ¿Cómo grita? Agudo. Y sí, que va, no va a ser Pavarotti, un piojito. No. Pero usted qué... oye un murmullo en su cabeza. Son los piojos. Claro. El piojo lanza como un canto del cisne. El final. No canta el piojo. Cualquiera sabe que un piojo no canta, ni grita, ni habla. Sí. Que no somos tontos. No, bueno, no sé, pero como usted dice pero que sí. Pero sí, en el último momento, cuando está por morir, te le echa querosén a algún pesticida. Y el piojo cuando se ve morir, ahí dice unas últimas palabras, tiene esa cosa tan, digamos, tan poco elegante de las últimas palabras, ¿no? Sí, sí. Ve que se muere y quiere decir algo. Ya. Y eso es que demuestra que el piojo ya se va, ¿no? Ahora, yo no lo escucho ¿cuánto nunca. Salta un piojo? Porque, ¿cuál es el recurso del piojo? No. Cambiar, mudanza. Salta. La mudanza. Sí, va a otra cabeza. A otra cabeza nueva y desprevenida. Sí. Usted va sentado en el colectivo, salta de una cabeza a la otra. Claro. Y después salta de la cabeza al pasillo a la otra cabeza de la otra fila. Pero le dan lo mismo a todo. ¿Es individual o viven en colonias y tienen que saltar todos los de la colonia de una cabeza a la otra? Lo segundo. Lo segundo. El piojo es un animal así gregario. Claro, entonces, pero necesita un tiempo para saltar todos a la vez. Cuando salta el primero, que es el cadenero, digamos. Sí. Se llama el cadenero, ¿no? Sí, sí. Salta es el que... Y van todos atrás. A la carga barraca. Van todos atrás y no importa. Bueno, pero por a ahí... A veces, por ejemplo, empiezan a saltar los piojos. Sí. En el colectivo. En el colectivo es donde se ve eso. Sí. Y el tipo se baja. Claro, el tipo se tiene sí. Se levanta del asiento y se baja en la esquina. Y los otros piojos que no pudieron saltar... Están ahí mirando con los pelos agarrados. Y sienten ahí, sí. Se hacen señas. Sí. ¿Con qué? ¿Con las patitas? Ya con nos encontraremos. No, pero no pueden vivir. Chao. Debe ser terrible. Queda una familia. Cuando pongas en ese lugar, usted ve, acaso amigos, familiares, que ya están en una cabeza que no va a volver más. No, no se ponga así porque no es para ponerse así. No es para ponerse así tampoco. No, la verdad es que no. Es la maravilla de la vida. ¿Qué tiene que sí, ver? Se expresa. Los piojos, qué maravilla. Sí, los piojos también tienen vida, bueno, señor. No quiere sacarse los piojos. Le digo una cosa. Yo soy ingeniero electrónico, muchachos. No participé porque no era mi tema. Claro. Sí. Por eso me mantuve al margen. Pero la electricidad mata al piojo. Pero hay... No, lo que hay son aparatos de ultrasonido con una frecuencia que el ser humano no la identifica. Y el piojo se vuelve loco. Ah, el piojo le molesta. Es un retumbe como un violín que le rompe la cabeza. Ultrafrecuencias, ultrasonidos. Y se va, el piojo se va. ¿A dónde? Al piso, ahí salta al piso. Ah, se tira. Aturdido salta. Aturdido. Ojo, que la vida del piojo en el piso es miserable. Sí. Bueno, pero... ¿Cómo hace para remontar una cabeza? Tienes que esperar que el tipo se caiga al piso, ¿vale? No, le trepa, encuentra otros perros. Hay perros, hay gatos. Ah, sí, el perro sirve como... El perro agarra todo. Parte de tránsito. Las pulgas. Última cosa, quizá. ¿Cómo perfumar la casa con la aspiradora? ¿Cómo la aspiradora? Sí, es un recurso interesante para la aspiradora. Claro. Si usted quiere limpiar su hogar, señora, y a la vez dejar una rica fragancia, puede hacerlo con un método fácil, rápido, económico, etcétera. Use la aspiradora... Bueno, ¿y qué? No. Ah, lo principal es que mantenga el filtro de la máquina limpio, pero ¿cómo hace? Yo lo que interpreto es, pone algún elemento... Ah, y se ponga una toallita en la bolsa, o depósito. Claro. Y después perfume con alguna colonia, suavizante de ropa, o esencia. Pero es horrible el olor a suavizante de ropa. Muchachos, en la casa. Esto es muy sencillo, soy ingeniero electrónico. La aspiradora tiene lo siguiente, tiene una boca, es como, la aspiradora es como el sistema del elefante. Metabólico. Es como un elefante, la trompa chupa, como el elefante. Claro. Y así. Y todo almacenando el cuerpo del elefante. No, y así no. ¿Crees que estudié ingeniería para explicarnos eso también? Bueno, ya nos explicó. Es un motor que va succionando. Ahora, si usted pone, y tiene una salida de aire. Sí. ¿La toalla qué hace? En la salida de aire la pone usted la toalla. Claro, sale de perfume. Se compra un frasco de perfume tulipán negro, ponele. Sí. Penetrante como el solo. Sí. Y ahí después viene su marido y dice, querida, qué olor. Sí, está largando, es la aspiradora que le larga. Claro. Le larga el olor. Y su marido va a sospechar. Y dice, ¿quién anduvo acá? Y sí. Pero no importa. Yo tengo una aspiradora que la uso poco porque la traje de Australia. Bueno. Son muy buenas. Es muy potente. Ah, sí. Australia, Italia. Me da la impresión que potente, son las parecidas a las que tienen los lavadores de auto. Claro. Del estilo que parece un robot. Grande. Te arranca las alfombras. Bueno, tampoco no es tan útil que aspire tanto. Porque qué el potencia. El otro día yo estaba aspirando. Sí. Y vino mi cuñada y le agarró un pie. No. Se lo agarró, dice. ¿Cómo agarró puede ser? Bueno, pues la podemos sacar. Ah, bueno, es muy potente. Sí, bueno, a un muchacho le pasó que tiene la misma marca de aspiradora y un día vio que era muy fuerte. Y vino un amigo de él. Sí. Y por jorobar, y viene, ¡ay, qué fuerte, que anda la aspiradora! Cuidado. Le dice, ¿qué fue? ¡Pum! ¿Qué? Y le quedó una mano afuera nada más. ¡Ah! qué raro, lo más finito quedó afuera. Sí, sí. El muchacho la sostuvo. Y al final se fue. Bueno, está dentro del aparato. Se asomó mi amigo. Sí. Y lo vio al otro amigo. Sí, adentro de la bolsa. Sido absorbido. Había pasado al día de ayer. Ah, una aspiradora muy poderosa. La aspiradora lo había trasladado al pasado. Claro. Se dio cuenta, mi amigo, porque el motor muy potente. Vio un almanaque. Había un almanaque en el lugar. Vio un almanaque el día de ayer. Entonces, dice, saca la cabeza y dice, lo absorbió el día de ayer. Qué espanto. Y entonces... Entonces... Tiene razón, porque... El otro le escribió en la pared, estoy en el día de ayer. Y fíjate, al otro día le aparece escrito en la pared. Esto es completamente lógico, muchachos. Piénsenlo de esta manera. Si uno va muy fuerte hacia adelante, avanza en el tiempo. Si uno va muy fuerte hacia atrás, aspiradora. Sí, menos mal que tenemos un ingeniero. Lo sacaron, le pudo agarrar una mano. Y hubo un momento así dramático. Y sí, porque el otro muchacho pobre estaba entre el ayer y el hoy. Un golpe temporal. La mitad del cuerpo hoy y la otra mitad ayer. Después cuando volvió dijo, es lo peor que hay eso. No, aparte de la conversación. No se lo deseaba a nadie. Bueno, no se lo deseaba a nadie, corrigió. ¿Tantas diferencias había entre el día de ayer y de hoy? Digo, completamente. Sí, bien. Pero al nivel del cuerpo, digo, no sé. Todo. Una cosa es el ayer y otra el hoy. Sí. Dicho por un muchacho, por ese muchacho. ¿No? No, bueno, sí, entiendo. Un momento espantoso. Pero no, tan fuerte no tiene que ser la bueno, aspiradora. Bueno, por eso no uso aspiradora. ¿Dónde tira usted lo que saca? Porque la aspiradora junta. Ah, el vecino, por arriba del... Ah, bueno, no. ¿Cómo le va a tirar la pelusa? No, la vez y la tiro al vecino. No, tiene que cambiar el filtro. Porque tenemos que dejar de contaminar. Y bueno, sí, por eso mismo. Tiene que guardar. Cuando la aspiradora le larga ese olor a subte. No, ¿qué subte? Tengo olor a canela, a tulipán negro. Ah, bueno, eso banda. Porque usted le pone el paño ese. Sí, claro. Pero si no le pone nada, le empieza a largar un olor a subte de Buenos Aires. Sí. Como a cable quemado. Cable quemado, claro, y roña en general. Roña quemada. Y entonces... Asustadora vieja. Dos cosas hermosas. Y ese es el momento de reemplazar la bolsa. Hay bolsas descartables y otras que se vacían. Bueno, y este es el momento también de terminar con este bloque. Sí. Porque ya empieza el baile. Ah, sí, hay un montón de gente. Muchachos. ¿Qué hacemos con las viejas? Bueno, vamos a hacer lo siguiente, por favor. Sí. Las aspiradoras. Las ancianas, las retiramos. No, por favor. Las sillas y las mesas también, las tiramos a la pileta que ustedes encontrarán allí a la salida. Sí. Y, bueno, una vez terminada su operación, bailaremos. Pausa.